La diversidad en tu radio. Sí, decidí otra vez. Sí, me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias in Closet para la radio. La salida del closet es como atravesar un río. Un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes, donde si te descuidas, pues te puede llevar la corriente. Pero llega un momento en el que ya te aventaste al agua, ya no puedes regresar. O sea, ya te queda más cerca llegar a la otra orilla que regresar. Y cuando llegas a la otra orilla, estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Ella es Silvia Susana Jácome, es responsable del programa de integración y desarrollo social de las personas LGBTTIQA en el DIF municipal de Jalapa y es una mujer trans. Ella comparte su experiencia en este proceso de autodescubrimiento que atravesó a lo largo de varios años. Lo más difícil fue el pensar que yo estaba enfermo, porque yo me asumía como hombre, o sea, yo no me asumía como una mujer trans, que ese es por la falta de información. Yo crecí pensando que era un hombre que se vestía de mujer y que era un vicio, que era una perversión, que era pecado. Todos hemos escuchado la frase salir del closet, pero no todos tenemos que experimentarla. A esto se le conoce como la acción de confesarse o declararse voluntaria y públicamente como una persona no heterosexual. El proceso de autorreconocimiento para Silvia fue largo, pero en el momento en que se identificó como mujer, entendió que ya no era un niño pequeño confundido, era una mujer como cualquier otra y siempre lo había sido, solo que hasta ahora, con el apoyo y la información necesaria, lo podía aceptar. Y hasta los 40 y tantos años que encuentro un grupo, es cuando empiezo a darme cuenta que no estoy, y ahí sí ya me ubico como mujer, ya que no estoy enferma, que no estoy loca, que no soy una pervertida, y que no soy un hombre que se viste de mujer. Soy una mujer con un cuerpo diferente. Hoy me queda clarísimo que soy una mujer con cuerpo de mujer, porque, pues insisto, el cuerpo no define el género. Lo complicado después fue lo que, como lo dijiste hace rato, ¿no? Salir del closet, o sea, esa fue, digamos, una salida del closet para mí, introspectiva, ¿no? Kevin Ismael Martínez es arquitecto y actualmente es becario en la Unidad de Género de la Coordinación General de Comunicación Social. Él platica su proceso de aceptación y cómo decidió dar el primer paso para salir del closet frente a sus amigos. No fue ningún cuestionamiento, ni una entrevista, ni decirles, oigan, ¿sabe qué? Pues soy gay, ¿no? O sea, lo entendieron muy bien, al final quizá ya era algo obvio, y ellos lo sabían en el fondo, yo también, entonces como que nuestra amistad se empezó a dar de una mejor forma, ¿no? Porque al final, pues ya estaba, ¿no? Y en esa misma etapa, pues yo me fui igual descubriendo, ¿no? Me gustaba el maquillaje, me gustaba, pues, pintarme las uñas, cosas así, ¿no? O sea, muy... pero obviamente con cierto miedo, ¿no? Porque, pues, o sea, no sabes qué te espera allá afuera. Entonces, como que ese fue un proceso, pues para un Halloween yo me había comprado un vestido, ¿no? Entonces, bueno, nos dijimos así como, oigan, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Y yo le dije, pues mira, yo la verdad no tengo disfraz, no soy muy pésimo para crear un disfraz, pero compré un vestido, oigan. Y me dijo, ay, bueno, pues póntelo, que no sé qué. Y me dijo, nosotros nos maquillamos si quieres en tu casa. Para Kevin, fue un poco más fácil hablar con sus amigos que con la familia. Sentía que aún no estaba listo para dar ese gran paso, tenía nervios, y a pesar de esto, decidió que antes de sus padres hablaría con su hermana. Con mi familia, pues todavía yo no salía, ¿no? O sea, totalmente como del closet, hasta que pues me dije que ya estaba cansado, ¿no? Pues de ocultarlo, pues lo que yo era. Hablé primero con mi hermana y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, soy gay, pasa esto, no sé qué, bla, bla, bla. Y mi hermana fue muy comprensiva. Me dijo que siempre iba a estar por ahí, que me apoyaba, que me quería mucho y que no me preocupara, ¿no? Que todo iba a estar bien. Pero yo creo que ella igual sentía cómo iban a reaccionar mis papás, ¿no? Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú tranquilo, ya habrá tiempo para hablar con ellos y poco a poco vamos a, pues, a salir adelante, ¿no? Ale Armas es una persona travesti y comparte su experiencia, desde cómo y cuándo empezó a adoptar esta forma de vida, así como con lo que se ha enfrentado en su andar cotidiano. Sí, decidí ser travesti, me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser Alejandro, o sea, es una dualidad de personas. Pues mira, te mentiría si te digo que ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil. Yo siempre he creído que hay que rodearse de las personas correctas, y las personas correctas son esas personas que te apoyan, son esas personas que te escuchan y son esas personas que no te van a juzgar. Me he encontrado de todo, o sea, me he encontrado gente amable, me he encontrado gente cerrada, me he encontrado gente respetuosa, ¿no? Pero al final creo que el problema es de la sociedad, ¿sabes? Creo que la gente no crece con otro chip de ver diferente, o sea, desde que tiene unos usos de razón te explican de hombre, mujer, no te explican otra cosa que sea diferente, ¿no? Entonces, tú al crecer, creces con ese chip de que lo normal es ser, tú eres hombre y lo normal es ser mujer, y otra cosa ajena a esos dos sexos es algo distinto, ¿no? Empecé hace 7 años en una fiesta de disfraces. La mayoría de los travestis empezamos así, tengo que decirte eso. ¿Te empieza a gustar? Yo, por ejemplo, empecé a hacerlo un día a la semana, luego empecé a hacerlo 2 días, ahora lo hago 3 días, o sea, el problema es que me tardo mucho maquillándome. De ahí en fuera, podría hacerlo la mayoría del tiempo. La primera vez me vestí de Medusa. Fue una decisión así como de último momento porque no tenía yo disfraz. Un amigo me hizo un vestido de un tubular, o sea... Y fíjate que en ese momento cambió la perspectiva. Y me refiero cambió porque cambió el trato. O sea, a pesar de que mis amigos sabían que yo era Alejandro, automáticamente en estar entaconada en un vestido con una peluca, el trato fue diferente. Y no me refiero a que me trataran mejor, sino eran más cuidadosos al hablar, eran más cuidadosos porque... En su subconsciente, aunque saben que eres hombre, tú, ante la imagen de ellos, eres una mujer. Han Regalado es un chico trans y esta es parte de su historia cuando salió del closet. Fue doloroso porque yo salí del closet por necesidad. Tuve problemas con mi exnovia, se enojó mucho y le escribió a mis papás que yo era trans y les dijo algo que yo todavía no tenía planeado decirles, ¿no? Afortunadamente ellos me apoyaron, pero sí fue doloroso para mí porque... Era un proceso que yo todavía no asimilaba conmigo también, y pues fue como un golpe muy fuerte, ¿no? Como salir del closet de esa manera sin que yo lo planeara, pero afortunadamente salió bien. Y pues llegaron y yo les dije, hay algo más con lo que me amenazó. La verdad es que si no se los digo yo, se los va a decir ella. Les dije, yo tiene ya muchos años, desde los 16, que yo no me siento una niña y, bueno, nunca me he sentido una niña y pues la verdad es que en el momento en el que yo me asumí como niño trans, para mí mis realidades cambiaron muchísimo y pues no les estoy pidiendo como permiso ni nada, solo les estoy diciendo que esto es algo que me duele, que me cuesta todavía mucho trabajo, que pues desgraciadamente lo saben por esta situación y no porque yo haya planeado el momento para decírselos, ¿no? Sofía es pareja de Anne y para ella salir del closet ha sido un proceso que continúa avanzando poco a poco con sus padres y con ella misma. Y a mis papás se los dije en un restaurante y nada más estaba mi papá y mi mamá y empezamos a platicar y no sé, como que en ese momento recuerdo que se me vino a la mente, ¿cuál es tu más grande secreto? En ese momento yo salí como bisexual y les tomé las manos y empecé a llorar y les dije que tenía algo importante que decirles y ya los dos estaban como a la expectativa de qué nos va a decir. Y les dije que era bisexual. Mi mamá me tomó más fuerte de la mano y ambos empezaron a llorar conmigo y me dijeron que me iban a apoyar en absolutamente todo lo que necesitara. Fue una noche muy linda, la verdad, y sentí su apoyo. Solamente que después fue un poco difícil. Con mi papá fue más fácil que lo aceptara, que viviera con ello. Mi mamá le costó más. Este es el testimonio de una persona anónima que llamaremos Lidia. Ella es bisexual y habla acerca de su experiencia al declararse como tal. Yo hace poco tiempo me declaré, digamos, públicamente, es decir, ante mi familia y las personas que me interesan como bisexual, pero la respuesta fue, yo también besé a una mujer una vez. No pasa nada, no te preocupes. Entonces ese es el conflicto como de que el mismo entorno no reconoce que para empezar la figura de la bisexualidad existe, ¿no? Incluso he percibido el rechazo de grupos de lesbianas o de grupos de gays, porque es como, no lo tienes claro, no sabes lo que quieres. El conflicto que tengo es ese, de que no hay un reconocimiento de la bisexualidad en general en la sociedad y que cuando yo lo expreso no se me reconoce, no se me avala como bisexual. Y como resultado, no sé cómo relacionarme con las mujeres. Las personas de la diversidad sexual deben enfrentarse a la pregunta ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo empezaste a ser quien eres y cómo te sentiste? Al principio hubo autorrechazo, miedo, nervios, quizás debido a la desinformación. Pero sin querer, esta pregunta los ha ayudado a poder irse aceptando poco a poco, a decirle al mundo quiénes son y sobre todo a vivir libremente. Quizá en la secundaria, o sea, yo ya sabía mi orientación sexual, ¿no? Pero pues no la asumía y pues así estuve un rato, ¿no? O sea, pues en la secundaria... Siempre fui, pues, un niño muy femenino, ¿no? Entonces, y siempre tuve muchas amigas, o sea, yo ya lo sabía. Durante todo ese trayecto, pues, yo ya había estado, digamos, consciente, pero, pues, toda esa parte, pues, la reprimía. Entonces, pues, sí, hasta que, pues, ya poco a poco empecé a aceptarme yo. Cuando tenía como 14 años, mi mejor amiga, yo pensaba que estaba enamorada de ella. O sea, para mí no había límite entre... Como lo que yo sentía por ella era tan maravilloso, era una amistad tan increíble. Y yo decía, bueno, pero es mujer, entonces no puede ser tu pareja, ¿verdad? Pero yo sentía que era algo más. O sea, yo sentía, me lo pregunté, ¿no? Digamos, no tuve un conflicto en ese momento. Simplemente dije, ah, no, pues es que la quiero mucho y ya. Le pasa a mucha gente trans, ¿no? Fantaseaba con que llegara una hada madrina y con su varita mágica me convirtiera en una mujer. No hubo necesidad de ninguna magia, había necesidad simplemente de tener información y de, no te voy a decir que sea algo fácil, ¿no?, luchar. Y lo que sí, he contado con la fortuna de encontrar gente bellísima en mi camino, porque pues mucha gente que logra sus sueños y todo, dice, a mí nadie me ha regalado nada. No, a mí sí, hay sobre todo mujeres que me han dado regalos maravillosos, ¿no? Simplemente regalarme su cariño, regalarme su sororidad, regalarme su respeto, pues para mí ha sido fundamental. ¿Por qué tengo que decirles mi sexualidad? O lo que hablaba André, ¿no? De salir del closet, como ¿por qué tengo que hacerlo? Yo en algún momento hablé con mis papás y les dije, yo les conté, ¿no? Salí del closet con ustedes y ahora, después de todo mi recorrido, me doy cuenta que nunca tuve que haberles dicho absolutamente nada porque no era mi deber. Así como las demás personas viven su sexualidad y el estar con una pareja, yo pude haber llegado con quien yo quisiese, con mi pareja, y decirles, mira, está, sin decir, es lesbiana, es no sé qué, o yo soy, es mi pareja. Y es lo único que necesitan saber. Pero a veces pareciera como una demanda de la sociedad de, si no eres heterosexual, entonces ¿qué eres? Dinos, ¿no? Y aún así te vamos a poner un pero, te vamos a poner una traba. Y es como de, ah, dices ser esto, pero no me importa. Trata de llegar a la heteronorma, trata de ser heterosexual, trata de ser cisgénero, trata de todo esto, esto y esto. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio. Agradecemos a Silvia Susana Jácome, Kevin Ismael Martínez, Ale Armas, Han Regalado, Sofía López, Lidia, por su colaboración. También les recomendamos la película Love Simone, series como Sex Education y Please Like Me, así como las canciones Born This Way, Saúl de Natalia Lafourcade y El Gran Varón. Investigación y producción, Laura López. Historia sin closet para la radio. Conoce socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía. Es lo que más impera. Las trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes. Y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.